Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Un halo de esperanza. Faltan 200 firmas para poder presentar el proyecto ambiental. Elena, Olivia y Mariel recorren las calles vacías en busca de personas que firmen el petitorio. Mientras caminan, Mariel decide indagar sobre el estado sentimental de Elena. Pregunta: ¿Estás viéndote con alguien, Ele? Apenas Olivia escucha la pregunta, su cara se pone roja como un tomate. ¿Qué está haciendo su tía? Se pregunta Olivia. Si sabe que ella está enamorada de Elena, ¿por qué la hace pasar vergüenza? Elena le responde a Mariel sin notar la cara roja de Olivia. No estoy saliendo con nadie por ahora. Hace poco terminé una relación con mi novio. Oh, lo lamento, dice Mariel. ¿Por qué terminaron? ¡No seas chismosa!, grita Olivia, quien no quiere que Mariel meta sus narices donde no la llaman. Elena explica: Yo fui quien quiso dejar de verlo. Francisco y yo tenemos diferencias políticas. Yo creo que aún me ama, pero yo no quiero ni verlo. Está bien darse un respiro de las relaciones, dice Mariel. No quiero darme un respiro, exclama Elena. Solo estoy cansada de los hombres. Ellos no son tan resueltos como nosotras. Quiero salir con alguien que me entienda realmente. Las mujeres somos mejores parejas en ese sentido. Cuando Elena dice esto, Mariel y Olivia se miran al mismo tiempo. Con que a Elena también le gustan las mujeres. Este es el halo de esperanza que Olivia necesita. Luego de casi 2 horas de trabajo, las tres mujeres consiguen la última firma. Con 2 minutos de sobra, Olivia toma el sobre con el proyecto y corre hasta el Congreso. Ahora solo queda esperar. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Petitorio, petition. Indagar, to inquire. Enamorada, someone who is in love. Chismosa, gossipy. Meter las narices donde no te llaman. Expression, to stick your nose where it doesn't belong. Resueltos, resolved. Sobre, envelope. And now, let's listen to the story one more time. Un halo de esperanza. Faltan 200 firmas para poder presentar el proyecto ambiental.